Hola, buenas noches y bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Alberto Sanz II, responsable del espacio y hablándoos ante el micrófono, os saluda en una nueva emisión con la que abrimos el último trimestre de la temporada radiofónica 2022-2023. Y lo hacemos con una propuesta absolutamente acorde a la época del año que ahora vivimos, estos días de primavera floreciente y expansiva que nos sacan a la calle y nos invitan a acomodarnos en una terraza para solazarnos al sol degustando una copa de vino, disfrutando del lento discurrir de las horas y abismándonos en los intrincados vericuetos de nuestra mente. Y es que de terrazas, sol, vino, apacible paso del tiempo y fecunda introspección trata, entre otros muchos asuntos, el libro sobre el que girará esta noche la vertiente literaria del espacio. Se trata de Metafísica del aperitivo, un librito, poco más de 100 páginas, en octava menor además, lo que permite llevarlo en un bolsillo, del francés Stéphane Lévy-Kainz, publicado en su país en 2019 y que vio la luz en el nuestro en 2022 en la cacereña editorial Periférica, con traducción de Laura Naranjo Gutiérrez. Poeta, novelista, crítico de arte, ensayista y experto en cine, con estudios también de filosofía y estética, Lévy-Kainz se aposenta en el velador de un bistró parisino y solo, embargado por un sentimiento de plenitud, reclinado en la silla con una ligera sonrisa en los labios, se apresta a dejar pasar el tiempo, observando su entorno y emprendiendo un lento y apacible viaje introspectivo, una meditación impremeditada, valga el extraño oxímoron, sobre el tiempo, la vida y sus circunstancias. Metafísica del aperitivo es el resultado de sus muy desilvanadas reflexiones, que brotan espontáneas en un texto fragmentario, digresivo y algo caótico, muy alejado de cualquier pretensión totalizadora, de cualquier intento de crear un cuerpo cerrado, completo, acabado, de pensamiento, sobre ninguno de los temas objeto de su análisis. Guiado por la penetrante observación de Fernando Pessoa, un hombre dotado de la verdadera sabiduría puede disfrutar del espectáculo entero del mundo desde su silla, sin saber leer y sin hablar con nadie, gracias al uso de los sentidos y a un alma que desconoce la tristeza, estimulado por la tenue, placentera y progresiva embriaguez que lo va embargando, se abandona a la fantasía, a los sueños, a los recuerdos, en un proceso que tiene a la vez algo de conciencia extrema de sí mismo y de nebuloso olvido de su identidad. 14 fragmentos del libro, en su mayoría tocados por una leve nota de melancolía, constituyen mi propuesta de hoy, unos textos que aparecerán acompañados de otras tantas canciones, escogidas por su carácter dulce, recogido, intimista y delicado, exquisito y elegante, perfectas para complementar la sosegada y placentera experiencia que nos propone el autor y que, a través de mi mediación, espero que podáis disfrutar. Llevas todo el día andando y has ido a parar a la Place Pablo Picasso por la Rue de la Grande Chaumière. El Balzac de Rodin, comendador en bata e inclinado hacia atrás, vigila el boulevard. Te plantas frente a él sin haber decidido aún qué dirección tomar. Tal vez bajar a Montparnasse, tal vez poner rumbo al este hacia Port-Royal o de Enfer Rochereau. Todavía no lo tienes muy claro. Sabes que pronto podrás salir de la vorágine que te ha arrastrado hasta allí y tomar asiento para sucumbir al ritual del aperitivo. Ha llegado el momento de concederte una hora de eternidad, una franja de tiempo suspendido que significa libertad. La libertad es la posibilidad de aislarse. Te reconforta Pessoa. What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers. Well, they're used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are true, dear. Since you said you were mine. Oh, what a difference the day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss is heaven when you find romance on your menu. Oh, what a difference a day made, and the difference is you. Condición previa, encontrar un puesto de observación idóneo, ligeramente apartado, ni demasiado expuesto ni demasiado aislado. Una atalaya que garantice un ángulo de visión propicio para la observación, sin vecinos desagradables, donde no haya clientes de voz potente, ni mobiliario que te estorbe la vista. Thank you. Has retomado la marcha. En tu reloj acaban de pasar 6 minutos exactos. Allí todo está en calma. Ni jefes de empresas emergentes dando instrucciones por teléfono, ni grupitos de italianos rememorando su última juerga, ni japoneses desempaquetando una montaña de compras, ni doctorandos marfileños arreglando la economía africana, ni norteamericanos de voz gangosa recitando el menú, ni criaturitas exigiendo su compota de kiwi y plátano, ni chihuahuas echando de la acera al Rottweiler de turno. De pie delante de esa terraza que parece tenderte los brazos, vacilas entre acercarte o no. Decidir el lugar idóneo es un ejercicio más complicado de lo que parece. Realmente no sabes por qué has elegido ese velador. Aquel de allí también te habría servido. Las terrazas de los cafés esconden diferentes dispositivos escenográficos, y no todos cuentan la misma historia. El velador es versátil. Puede favorecer la amistad o convertirse en una tumba solitaria. Give me the words. El aperitivo, en tu opinión, no tiene nada que ver con los crudos inviernos de esos países nevados donde nunca sale el sol, con esos salones rústicos en los que un forastero se las ve y se las desea para cerrar la puerta a la ventisca, escena digna de Chaplin o de Keaton, ni con ese adefesio que viene a acodarse en la barra del bar, sino que debe consumirse en una terraza y puede ser de diversa índole. El aperitivo de grupo, que tiene algo de terapia social, el que se toma cara a cara con una sola persona, y supone un intercambio íntimo, y el que te dispones a tomar y que entraña cierto esfuerzo de introspección. No tardarás mucho en hacerlo. I'm so blue. Now I know you're gone, and I can't go on without you. No, you've never been blue. You ain't been blue. No, no, no. You ain't been blue till you've had that mood indigo, that feeling that goes stealing down to my shoes while I sit and sigh. Go get that mood indigo since my baby said goodbye. In the evening when the lights are low, I'm so lonesome I could cry, 'cause that feeling goes stealing right down to my shoes. las olas delante de tu velador, sonríes al espacio que tienes enfrente. Tendrán ganas de ser un poco más tú mismo que de costumbre, y esta hora de paz es propicia para ello. Instalado en el ocaso, enseguida solo tendrás que mirar cómo palpita el mundo. El propio intervalo de tiempo ya representa una promesa de serenidad, y el aperitivo crepuscular que se anuncia es algo así como la réplica de ese expreso que tomamos por la mañana temprano en verano en las relucientes aceras pavimentadas con losas de mármol de Carrara, de Atenas o Lisboa. Sí, te embarga un sentimiento de plenitud. Con la mente abierta y la mirada limpia, te reclinas en la silla. Tu cuerpo es un embarcadero. Te sientes tranquilo, decidido, auténtico, en calma como un lago suizo en julio. Estás a los mandos de una nave intergaláctica, con el cráneo por cabina y los ojos por parabrisas. Por dentro eres muchos. Hay todo un mundo loco en tu interior. Una tripulación que gira como un móvil de Calder. Tu seras toujours l'inoubliable de mes plus beaux jours inséparables. Je t'emporte tout au fond de moi, tu m'escortes tout au long des mois, comme un parfum qui rôde sans fin. Tu seras toujours, quoi qu'il arrive, mon unique amour. Comme une eau vive, et je fais ce rêve quelquefois, que longtemps encore, où que tu sois, je serai l'inoubliable pour toi, pour toi. El aperitivo es la oración de tarde de los franceses, decía Paul Morgan. Aunque hace mucho que la literatura acotó el tema del alcohol, puede que caigas en la tentación de interesarte por el ritual del aperitivo, ese momento tan característico de los seres humanos, y, ¿por qué no?, de exponer algunas de tus impresiones sobre ese espacio de meditación tan representativo de nuestra presencia en la Tierra. Una suerte de ensueño, digamos, entre relato, poema y ensayo. Si no tienes inconveniente, tú mismo serás el protagonista, pero nada de lo que pienses será utilizado en tu contra. Por ahora, te conformarás con escucharte a ti mismo. Thank you. shadow of your smile when you are gone will color all my dreams. René de Fogué, ese gran charlatán, circula entre las mesas y tras acercarse a la tuya, te guiña el ojo sin que nadie lo vea. Era grato pensar que podía entregarme con total tranquilidad al placer de contemplar algo en vivo sin necesidad de intervenir. Lo único que deseaba era recluirme en un rincón rodeado del humo del tabaco, la música y las risas, pero a solas, para observar ávida y lúcidamente un espectáculo lleno de vida en el que me gustaría no tener que participar. Depuis le début. je t'aime. Et moi, ça me plaît. El aperitivo consiste en sentarse frente al mar de Iguaz, en ver pasar el tiempo transcurrido y el futuro, y de este último ya no te queda mucho. Atraído por el susurro de las hojas de unos castaños de Indias en los que no te habías fijado hasta ahora, te das cuenta de que vas a tener que comparecer, de manera inminente. Tarde o temprano, el tiempo fortuito del aperitivo anima a quien él se entrega a hacer examen de conciencia para encaminar su vida. También nos permite recordar nuestros logros y fracasos, lo que aún podríamos conseguir y lo que queda fuera de nuestro alcance. Por el momento, te atontas placenteramente y tu sosiego transitorio aprovecha para arbitrar un cara a cara entre lo que te resta de energía y esas fantasías moribundas que no se dan por vencidas hasta el último momento, salvo las de ganar Roland Garros, entrar en la Pléyade o casarte con Audrey Hepburn. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancy. And in time may go, but oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay, but our love is here to stay. Telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go, but oh my dear, love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble and Gibraltar it may tumble, they're only made of clay, but our love is here to stay. Estar ahí sentado de ese modo, abstraído con una libreta en mitad de la existencia, es una situación extraña. Prácticamente te sientes un desecho. Sin duda consideras que estás lejos de tu vida, que has pasado de largo esa franja de arena blanca que la infancia te tendía. No sabes si has fracasado, porque en el fondo, ni tú ni nadie sabe lo que es una vida satisfactoria. Realmente satisfactoria, añades, y no triunfante. Y la perennidad no cambiaría nada. A pesar de la savia que te han inyectado los libros, hay días que te parece que no eres más que una vieja carrera en las medias que cae como un acordeón sobre el tobillo de Zeus. Tú, que a estas alturas deberías combatir a los dragones con tu hacha, cortocircuitar los rayos con las manos desnudas o cantar la Traviata hasta quedarte sin aliento, abanicado por tres vestales sobre una alfombra voladora. Y si fuera necesario, efectuar un run de speedflying con un traje fluorescente por el macizo de Debolu mascando gominolas de propóleo. Te conformas con saborear esta copa de Irancy, con la mente en blanco y sin embargo lista para saltar en cualquier momento, como un tendero nocturno que cabecea en su taburete de formica. Thank you. ¿Qué ha sido de aquel aventurero que sin escatimar esfuerzos remaba contra viento y marea en tu interior? Vivir, recuerdos, era ese momento en que uno se olvida de sí mismo, en que ríe sin darse cuenta. Aunque la ecuación existencial se complica año tras año, esta tarde has decidido apoltronarte en esta silla con el fin de perpetuar algo en ti. En medio de esa gravedad alegre e inofensiva que te caracteriza, ¿escuchas el murmullo imperceptible de las golondrinas? ¿Ese que de niño te electrizaba el cuerpo? Las mismas golondrinas que, a pesar del entumecimiento que se va apoderando de ti día tras día, albergan la secreta esperanza de hacerte revivir aquellas sensaciones. ¿Sientes la levedad de ese verano eterno? ¿De esa leche con menta que frecuentan las avispas y que, en forma de ínfimos vestigios, dormitan el fondo de tu memoria? Estás siendo ridículo con ese pasado que ya no quiere volver a verte. San Agustín frunce el ceño. ¿Qué hago con mi vida? Se preguntan todos aquellos que no desean abandonar la infancia y que no se dan cuenta de que es la niñez la que los ha abandonado a ellos. A pedradas imaginarias intentas alejar de ti la naricilla húmeda de esa nostalgia, de ese perro callejero y fiel que se empeña en hurgar en los escombros de las horas que huyeron. Sin la menor inquietud, los recuerdos se erosionan como acantilados que acaban cayendo en mitad de un oleaje habitado por cangrejos. Y esa copa que tienes ante ti no es más que un alegre espejismo. Permaneces tranquilamente a la espera, con la única opción de hidratar estas preguntas aleatorias. Y en cierto modo, te burlas de ellas. Vivo soñando, soñando mil horas sin fin. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente se rindo, falando, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar. Pobre de mim que só sei te amar. Música. retomas el hilo de tus pensamientos. Repantingado con estilo, animado por el ligero desarreglo de los sentidos que razonablemente acusas, te ves en la obligación de plantear preguntas peliagudas. Ha llegado el momento de adentrarte en la recámara de tu mente, ese ejercicio tan sano para la circulación cerebral. Sí, es hora de tirar de la manta de las intenciones ocultas. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère. Le das una calada al sexto cigarrillo, barres con la mirada las ventanas de los edificios de enfrente. Algunas están apagadas, otras encendidas. Imaginas la vida cotidiana que se desarrolla tras ellas. Los presentes, los ausentes, los demás. Y también esas camas deshechas, esos cuencos de cereales olvidados en la cocina, esas escaleras enceradas, esas cortinas descoloridas, esos gatos ovillados, esos somníferos en las mesitas de noche, esas plantas suculentas llenas de polvo, esas obras de arte sin valor real, esas bibliotecas heterogéneas, esas habitaciones infantiles llenas de juguetes variopintos y esas escobas y plumeros en la oscuridad de los cuartos de limpieza. Piensas en ese sinfín de personas que a lo largo y ancho del mundo se encuentran, se reencuentran o se separan. Un hormiguero humano en el que cada cual va a lo suyo, ya sea grande o pequeño, triste o alegre. Aquí es de noche, pero en el otro extremo del mundo el ron fluye a raudales y la gente baila en bañador en la playa, o construye cabañas de bambú. ¿Qué haces en este cruce, mientras lejos de aquí pululan miles de ficciones ciegas de las que no tienes la menor idea? Una disputa en Shanghái por un kilo de pescado podrido. Un combate de lucha turca entre luchadores embadurnados de aceite de oliva en el centro de Ankara. Un concierto de bandoneón muy aplaudido en la zona sur de Buenos Aires. Unos niños namibios que desalojan un termitero a golpe de ramitas. Qué entretenido te parecería verlo todo y saberlo todo de todo a todas horas. ¿Cuál es esa casa aislada en mitad de la campiña francesa cerca de Sens o de Avalon. La escena no es muy precisa. Solo una chimenea humeante, un perro atado que ladra, un beagle, y dos botas embarradas delante de la puerta. Dos botas verdes de goma, una de ellas volcada. En el interior huele a una mezcla de leche y paja, y una mujer pela patatas sobre un hule con motivos geométricos. Una mosca que pasea por encima se detiene para refrescarse. Bela dama do inferno, que a redenção convida, a eternidade de um instante num segundo de uma vida. Bela dama do inferno, que a redenção convida, a eternidade de um instante num segundo de uma vida. Efêmera. Efêmera flor, efêmera. ¿Tienen alguna utilidad las frases que te asaltan desde hace aproximadamente una hora? ¿Son realmente tuyas esas afirmaciones extraídas de tu foro interno? ¿Tal vez incluso comprimidas por esa trituradora catódica que machaca los cerebros? ¿Te las has bebido con los ojos? ¿Se te han subido a la cabeza? ¿Quién eres? The morning when the whole

todas algo tristes, aunque bellísimas, interpretadas por Nicole Martin, Lester Young, Nouvelle Vague, Dinah Shore, Raymond Bertiomme, Astrud Gilberto, Thievery Corporation, Kululu Jelikiani, Frank Sinatra, Paul Steinway, Ben Webster, Stan Getz con João Gilberto, Keren Ann, Marcio Faraco y Stacey Kent. Espero que hayáis disfrutado de mi propuesta de hoy. Con ese deseo me despido ya hasta la emisión del lunes próximo, a la que os invito de un modo entusiasta, pues se tratará de un programa ciertamente especial, como podréis comprobar si tenéis paciencia dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.